espuma como la nieve, así tu alma, así es tu piel, como la almendra con su perfume, color tabaco como la miel. Con tu mirada tan seductora, llegas muy fácil a conquistar, y tu sonrisa tan picarona, muy despacito te obliga a amar. Alma blanca y piel morena, yo te digo en mi canción, tus encantos me deslumbran, me provocan tentación. Alma blanca y piel morena, yo te digo en mi canción, si me pides las estrellas, una a una te las doy. Piel morena, mi amor. Sí. Otra vueltita. Sí, mi amor. Como la espuma, como la nieve, así es tu alma, así es tu piel, como la almendra con su perfume, color tabaco como la miel. Con tu mirada tan seductora, llegas muy fácil a conquistar, y tu sonrisa tan picarona, muy despacito te obliga a amar. Alma blanca y piel morena, yo te digo en mi canción, tus encantos me deslumbran, me provocan tentación. Alma blanca y piel morena, yo te digo en mi canción, si me pides las estrellas, una a una te las doy.